silla al costado de la villa. En una sucia casilla vive el guacho cicatriz. Cuando sabe de un afano, corre a la comisaría. Todos saben que es Ortiva, buche de la federal. Buchón, buchón, buchón, por unas monedas no delatás. Alto buche resultaste ser. Éramos amigos y ahora nos vendés. Buchón, buchón, buchón, por unas monedas no delatás. Ahora vamos rumbo a tu casilla, porque esta noche la vamos a quemar. Y basura al costado de la villa. En una sucia casilla vive el guacho cicatriz. Cuando sabe de un afano, corre a la comisaría. Todos saben que es Ortiva, buche de la federal. No delatás, alto buche resultaste ser. Éramos amigos y ahora nos vendés. Buchón, buchón, buchón, por unas monedas no delatás. Ahora vamos rumbo a tu casilla, porque esta noche la vamos a quemar.